Buenos días, noches, tardes, cualquier franja horaria en la que estéis escuchando Vericuetos, este paseo semanal por los extrarradios de la música. Hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que os adelantábamos la semana pasada, esa pléyade de conciertos que tenemos en el último fin de semana de abril. Entre el 26 y el 29 hay un gran número de acontecimientos que se solapan unos a otros. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que decíamos la semana pasada y poneros alguna otra novedad. Pues el Mejunje empieza el jueves día 26 con el Casi Mini Fest, ya sabéis, ese festival que está de aniversario, tendrá lugar en el Café Dam. Entre los artistas participantes pues tenemos a Clase Sencilla, Da Robots, Paula Pin, Lautzarke, George Goldstein, Violeta Nureyev y Rojo Cofiño. Empezará a partir de las 10 y la entrada son 5 lereles. Si todos estos nombres no suenan de nada, pues os invito a visitar el blog Casi Mini Fest, donde podéis encontrar música de todos ellos, que son básicamente artistas electrónicos que se escapan un poco de lo más convencional. Y el viernes comienza el LEB Festival, ahí en Laboral Ciudad de la Cultura, que sigue pues con la misma onda de electrónica experimental, con gente como Profuse 73, Ghost Poet, Byton, Various Production, Mika Bainio, Soupan Skin, Cuedo, MFO, Holy Other, Robert Lipok, Arbol, Ryoichi Kurokawa, Anstan, Fase Nueva, Paten, Old Apparatus, Komatsu, y más gente todavía. Van a estar también las Casi Casi Tone y Paula Pin con su concierto fotosintético. Pero si tenéis pensado pasaros por el EF, en vez de quedaros con esta retafila de nombres que acabo de soltar a toda velocidad, os recomiendo que le echéis un vistazo al monográfico que sobre el festival ha publicado el suplemento El Cuaderno, suplemento cultural de la tristemente desaparecida esta semana pasada La Voz de Asturias. Afortunadamente la gente del Cuaderno va a seguir con su calidad habitual a través de internet. Ya tenéis el último número dedicado íntegramente al LEF disponible para bajaros de internet. También os podemos completar la información que adelantábamos la semana pasada sobre el concierto por la oficialidad, que también es el día 28. Los artistas son Mappy Quintana, Jacobo de Miguel y Michael y Wolf, esos tres van juntos. Tuenda, La Bandina, Macadamia, Alfredo González, Disebra y Escámara Rede. Esto será en el Parque Inglés, en algún habitáculo pertrechado para la ocasión, y son 8 lereles. Empieza a las 7:30. Y por si fuera poco telar el que tenemos, hay algo nuevo que queremos anunciaros, y es que el mismo día 28 en Gijón tenemos un recital bastante peculiar. Se trata de los cuentos musicales de John Falcone, fagotista y compositor, que pues durante un tiempo se ha dedicado a hacer una especie de variaciones sobre cuentos populares musicalizados de una forma bastante inusual. La formación que lleva es de flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot. O sea que tenemos vientos ahí A dolor. Va a estar el viernes 27 en Oviedo, Centro Cultural Cajastur, a las 7. El sábado 28 a las 7 también en el pabellón Cajastur, ya sabéis, ahí en el recinto de la Feria de Muestras. El domingo 29 en Mieres, en el Centro Cultural Jerónimo Ibrán, de Cajastur también. Y el domingo 6 de mayo en Langreo, nuevo teatro de La Felguera. Y para terminar, ya sabéis, tenemos también un poco más lejos, bastante más lejos, de hecho, un evento que en el que nos vamos a detener un poco más, porque ya sabéis que aquí en Vericuetos nos mola toda esta música raruna y totalmente pasada de moda. Y es que el 27 y 28 y 29, ahora que lo pienso, tiene lugar el Gouveia Art Rock, ese evento anual que reúne a... aparte de lo mejorcito de la presencia del rock progresivo y experimental, juntando nuevos talentos con viejas glorias, muchas veces reunidas recientemente, como pasa este año. Vamos a repasar un poco el programa y vamos a detenernos en algunas de estas bandas no tan conocidas, nuevas promesas, pero que no tienen nada que envidiar a las ya consagradas. Repasamos un poco el cartel de esos tres días. Pues vamos a tener gente como Apresensadas, Formigas, Anglagard, Calomitos, Strauss, Universe Zero, Focus, Curve d'Air, Lazuli, Patricio Fariselli, Shylock y, cerrando el cartel, Universe Zero. Y si la semana pasada escuchábamos algunos de los legendarios grupos de los 70 que se habían arrejuntado de nuevo y que iban a tocar, como es el caso de Curve d'Air, por ejemplo, o Focus, o los Strauss, vamos hoy a dedicarnos más a los nuevos. Por ejemplo, uno de los grupos que abren es el local en el sentido de que son de Portugal, A Presença das Formigas, que bueno, tienen una propuesta bastante curiosa mezclando elementos del folclore portugués con otras cosas. Vamos a escucharlos con este tema, Encontrei un pensamento. Pobrezinho que ele estava tão sozinho e maltratado, esquisito e macilento. Procurei uma abertura para ver o que tinha dentro, estando foi minha surpresa com o teor do pensamento. Pois não era apenas um, eram mil milhões e pico, quase me deu um fanico. Eram tantos incontáveis e enrolados no sol, ai que grande embrulhada. Curiosa decidi carregá-lo para casa, inconsciente da jornada. Não era lá muito grande, mas era muito pesado, que aos poucos fui percebendo porque fora abandonado. Que esforço tão tremendo não fosse eu firme no fito, dava o dito por não dito. Foi ficando sobre o olho carregado, pois não tinham todos eles um motivo delicado. Mirei Satanás. E se acaso perguntais o porquê de tal assombro, não me faço derrubada de dizer-vos neste instante que tinham os pensamentos para me pôr em transtornada. As maletas deste mundo inumeráveis, uma a uma, guerras e barbaridades, medo, fome, tudo em soma. Que fazer com tudo isto é onde eu me fui meter? A vir, vamos, vamos ver. O vírus da ganância, a febre da inconsciência, que viu vencer a dança, sem escrúpulo ou decência. Fogem entre guerras, são idas em torrente, dizimadas ao minuto, com armas do ocidente. Engordam os gigantes, eternos insaciados, com os corpos putrefatos, de estômagos inchados. O peso do pensamento entrou tudo cá para dentro, mas que rica recompensa. Na miséria em que penavam, sem rumo, sem futuro. Um grosso nó na garganta, uma estranha inquietação e sintomas de doença. Os povos explorados, não há guerra. Fica a fronte carregada, fica a alma maltratada e apetece num tormento. Fazer daquilo que vi, só por sorte não vivi, tal arraso esquecimento. Mas não sei neste mistério que tenho, tenho que me vou ouvindo. Vou agora enquanto passa o valo para onde vou indo. E navego o pensamento no mar turvo da razão. Se eu bater esta canção, se eu bater esta canção. Pues ahí estaba esta bonita y original apuesta de A Presenza das Formigas, uno de los grupos de nueva cosecha, más o menos, que van a estar presentes en este Gouveia Art Rock Festival del 2012. Son la única presencia, con perdón de la redundancia, portuguesa, Presenza das Formigas. Y dentro de también estos grupetes que descubrimos gracias a la programación de este festival, porque no son muy conocidos, tenemos también a los italianos Calomito, de Liguria, con dos discos ya en el mercado y que hacen una suerte de mejunje, mezcla de sonidos Canterbury, jazz, rock, música clásica, toda ella instrumental, de la que da buen ejemplo esta pieza que vamos a poneros ahora y que se llama Roots. Come on, Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Y seguimos aquí en Vericuetos, repasando lo que va a dar de sí este Gouveia Art Rock Festival en el pequeño pueblecito de Gouveia el próximo fin de semana, del 27 al 29. Hemos escuchado algunas de las nuevas propuestas de los grupos de reciente formación que van a estar sobre las tablas. Y como no podía ser de otra forma, vamos también a escuchar algo de los cabezas de cartel. Los grupos cabeceros o cabezaleros son, pues, tres días. Por un lado, los ingleses Curve Dire, por otro, los holandeses Focus y por último, los belgas Universe Zero. Vamos a escuchar algo tranquilito y flotante de Focus desde su disco Moving Waves y que se llama Janis. Thank you. Pues ahí estaban Focus desde el año Catapum Chispum con este temilla. Oh, qué bonito esto que empieza. Pero bueno, vamos a seguir ruta y vamos ahora con otro de los grupos cabeceros que también, al igual que Focus, son una reunión reciente, yo creo, porque estaban desaparecidos desde hace ya años y paños. También pertenecen a la década de los 70, eran ingleses y se llaman Curved Air, aire curvo. Yo creo que inspirados por precisamente el disco o el tema de Terry Riley, A Rainbow in Curved Air, que también fue grabado por aquella época más o menos. Y nada, ¿qué escucharemos de Curved Air? Bueno, pues la semana pasada nos poníamos Not Quite the Same del disco Fantasmagoria. Vamos a seguir con ese mismo, que es quizás el más redondo que tienen. Y escuchamos esto llamado Over and Above. Thank you. estaban Curve de Air, y ya solo nos queda poneros a los que son la estrella indiscutible del festival, los belgas Univers Zero, liderados por el batería Daniel Dennis, y que son un grupo que, aunque tiene ya muy larga trayectoria, pues no es que se hayan reunido ahora, sino que nunca han dejado de trabajar, siempre en los márgenes del género. Es música, bueno, pues no para cualquiera, pero sí para unos cuantos. Qué tontería acabo de decir. Y estarán seguramente presentando su último trabajo, bastante reciente, pero no hay que descartar que toquen alguno de sus arrolladores pepinazos de hace tiempo, como por ejemplo este que suena ahora y se llama Combat. We'll be right back. aquí se acaba este viaje en montaña rusa, con continuas subidas y bajadas, momentos de calma chicha y de tensión desparramada, con Universe Zero, cabeza absoluta de cartel en el Gouveia 2012, el festival que tendrá lugar el próximo fin de semana. Y no vamos a terminar nuestro Vericuetos de hoy sin adelantar algo de lo que viene en mayo, que por mayo era por mayo cuando viene la calor. Esta semana se nos acaba el mes de las lluvias y en mayo tenemos de momento por aquí cerca de la nave nodriza de Radio Crash, aquí en Gijón, vamos a poder disfrutar del trío de Bad Plus, uno de los grupos de jazz contemporáneo más heterodoxos que hay, que aparte de temas propios, pues siempre se les gusta mucho versionear a cosas como Nirvana, Neil Young, Ornette Coleman, Radiohead, cualquier cosa que pase por sus atrevidas manos. Es un trío de piano, bajo y batería y van a estar el día 11 de mayo en Avilés, en el Centro Cultural Internacional Avilés, ese nombre tan pijo que se han inventado para el Niemeyer. Y bueno, pues nada, con ellos os dejo hasta la semana que viene, ya sabéis, el martes a las 11 en Radio Crash 105.fm o a través del blog de Radio Crash, donde también podéis escuchar programas anteriores y este mismo dentro de unos días en el podcast. Os dejo en la compañía de Bad Plus y este tema llamado Physical Cities.